Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Mari Mari, compuche, compulamien, compubenoy, Inchegual a María Isabel Piñén. Recién salimos de la Corte Suprema, donde nos acaban de decir que el lonco Francisco Facundo Jones Guala queda en libertad. Hoy día 16 de agosto del 2024. ¡Mari Chihuahua! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Bueno, en fin, buenas noticias, muy buenas tardes. Una comarca soleadita, con el abrigo que da el calor y el abrigo de las buenas noticias. Importante arrancar un programito aquí en Embarrando el Aire desde Alas. Al 2944-802315 pueden radio participar. Estamos hoy pensando qué es la propiedad, es un despojo, es la consigna en realidad o el nombre de este programa. Che, programa número 80. ¿Te la podés creer? Vamos envejeciendo y también ganamos en algo así que llaman experiencia. La vuelta al mundo en 80 programas. Y tenemos una visita local. Hola, buenas tardes. Hermético. Esporádico. Una visita. Sí, ninguna visita, loco. Tenemos acá el embarrando a full. Hola, Mateo. Buenas tardes. Nos falta David y ya está. Ya estamos. Bueno, recelebramos, che, que el lonco haya sido liberado. Esta semana tuvimos unas cuantas noticias de todo tipo, entre ellas que se pospuso el juicio a la LOF que entregó. La LOF está en juicio, ustedes saben que a los mapuches los juzgan por ser mapuches, por negarse a ser exterminados, por no asimilarse, ¿no? Quieren vivir de otro modo, quieren que se levanten autoridades, por cuidar una parcela, ¿no? de Cuesta del Ternero frente a las forestales pineras. ¿Pineras se dicen? De pinos, que son recontra contaminantes, que son recontra invasivas, que son peligrosas encima. Y por negarse a esto, que los territorios sean zona de sacrificio y también los cuerpos. No podemos dejar de nombrar a Elías Garay Cachicol, asesinado en ese territorio por sicarios de la gente de Los Pinos, por Rocco, que no le gusta mucho que lo nombremos. El señor Rocco es el que mandó y el que trabaja en ese lugar poniendo pinos, ¿no? La justicia lo juzga por eso, como también estaba el lonco por ser mapuche y por defender el territorio preso, en este caso, del otro lado de Chile, pero actuando internacionalmente las dos estados-naciones llamadas Argentina y Chile. Che, y vos sabés que con esto de la suspensión del juicio de la Kenkentreu, por ahí, porque me tocó estar bastante de cerquita y estábamos acá enloquecides viendo cómo poder cubrir, cómo poder comunicar lo que pasase ahí, articulando con otros medios comunitarios. Nos tocó estar hablando con la comunidad y claro, como no tenemos ni un mango de este lado, es complicadísimo el poder estar en Bariloche, conseguir hospedaje, conseguir guita para los pasajes, pedirte por ahí el día en el laburo. Y un, dos, tres, los señores, cual si fuese un trámite administrativo por alguna cuestión o algo así, te cambian la fecha. Y digo, por ahí es una estupidez frente a lo terrible que pasa todos los días, pero es como que vos decís, ¿qué diferencia de un lado y el otro, no? Como para ellos es un trámite lo que tiene mucha profundidad en nuestra vida, ¿no? Y el pueblo mapuche sumará una manchita más a esta idea de que el Winca miente, engaña, que no tiene palabra, ¿no? Justamente esta cosa tan fácilmente cambia una fecha. Y era, ah, mirá cómo rápidamente, sin mucho protocolo, pueden, cuando deciden ellos, postergar o anticipar o no cumplir con lo que dijeron. Así que tendremos que esperar un mes más, un mes y pico más, para que ellos decidan qué es lo que está bien y lo que está mal. Sí, lo que sigue complicado es la situación de la Paillaco, de la Luz Paillaco, que, bueno, si bien logró que se retrase un poco el desalojo, creo que lo retrasaron 5 días hábiles, no es demasiado, pero bueno, siguen pidiendo solidaridad, apañe, acompañamiento, y también piden lo mismo que la Kenkentreu, ¿no? Que haya una respuesta política y no judicial ni represiva, ¿no? A la situación, a las reivindicaciones territoriales, ¿no? Y este domingo, el Día de las Infancias, sale una caravana desde el cruce ahí de Radal, que no es el que vino a inaugurar el señor Torres, sino el del otro lado, ¿no? El de arriba. El de la 40, no, el de la 16. Torres vino a mostrar que habían puesto algo de cementito. Sí, pero no avisa que lo queríamos ir a saludar. No, lo hizo bastante guardadito y con mucha seguridad, por las dudas. Mirá, se ve que no tenía ganas de recibir nuestros saludos. No quiere encontrar al pueblo, al que representa. No, mira. O sea, bueno, a ver que me pongo de nuevo, ¿no? Me parece que medio en la línea esta de cierto cansancio, diría yo, de todos estos manoseos y de lo difícil que está haciendo comer. Digo, porque también hay un manoseo cada vez que vamos a donde compremos. El súper, el almacén, la carnicería, la verdu. La bolsa de papa, 21 mil pesos por acá. Es importante. Sí, y los alimentos que por lo general son más económicos también, ¿no? El otro día me decía un amigo, yo la venía piloteando bien con lenteja, pero ahora se me fue de escala la lenteja. Y es como ya decir, bueno, y si dejo de comer esto, ¿con qué lo puedo reemplazar? Y no encontrás algo que se ajuste a tu economía. Pero bueno, con todo esto encima nos encontramos queriendo armar este programa, que me parece que es como un intento de decir, che, y si en vez de estar tratando de pilotearla o de hacer los pequeños cambiecitos que con los que yo pueda subsistir, realmente empezamos a pensar de otra manera, con otra lógica. Y como no es fácil, y no es fácil pensar de cero y pensar por fuera de las categorías que a uno la habitan desde que nació, va a ser un intento de ir a buscar ayuda a les amigues. Entonces, por un lado vamos a estar compartiendo lo que pasa en Chiapas, qué están pensando, con qué matriz están pensando, que me parece que es bastante diferente a la que se vienen planteando por estos lares. Y también ir a la historia y pensar cómo se pensaba en la España, que se había cansado de ser monarquía y, entre otras cosas, soñó con un mundo anarquista. La España republicana. Sí, no sé, ¿vos querés decir? No, adelante. No, me quedé también tildado, ¿no? Pensando, ya desde ayer lo vengo pensando. Ayer se aprobó la adhesión al RIGI en Chubut y hay muchos cumpas que están saliendo o intentando salir a las calles para manifestar su oposición o para que esto no pase tan fácil, ¿no? Porque bueno, el RIGI es algo nefasto que va a agudizar todavía los planes de saqueo. Y me preguntaba también, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay la reacción que otras veces de repente tuvo la zonificación minera, ¿no? Pues esto en algún punto se emparenta con eso. Y creo que tiene que ver con esto, que estamos como embarcados en un montón de resistencias y que de alguna forma no, como esto que decía recién, nos estamos como tratando de ajustar o tratando de dar pequeñas batallas, cuando en realidad por ahí lo que hay que hacer es algo más drástico y general. No, y solo meter que justo en momentos de alza de la tormenta, de la oscuridad, ¿no? Como puede ser el RIGI, el zapatismo por lo menos se da a conocer, si bien tuvo 10 años previo de latencia, cuando se firma el ingreso de México al ALCA, ¿no? Al tratado, no sé si se llamaba ALCA de aquel lado, pero bueno, en el mismo, el primero de enero, el mismo día. TCL, se llamaba. Ahí tratado va. De libre comercio de los de América del Sur, ¿no? De América del Norte. Que era como el RIGI de ese momento, ¿no? Ahora es un poco incluso recargado, pero digo, bueno, me parece que en ese momento se da a conocer el zapatismo, por ahí es importante justo revisitarlo en este momento para nosotros también, con la actualidad, ¿no? Con ese pensar cambiante de siempre. Y como siempre te pedimos que no nos dejes recorrer este camino soles y te invitamos a participar como tengas ganas, como siempre, aportando con lo que revoques o con estas consignas. ¿Cuáles son nuestros caminos, nuestros caminares para atravesar la tormenta? ¿Y qué hacemos cotidianamente? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos ganas de comunizar? Que se vuelva comunitario. ¿Qué tenemos ganas? ¿Por dónde? Al 2944-802315. Podríamos empezar con la vaca de algún vecino acaparador, pero no. Les compartimos entonces algunas de las palabras que están echando a andar les cumpas zapatistas. La no propiedad. Esta es nuestra propuesta. Establecer extensiones de la tierra recuperada como del común, es decir, sin propiedad. Ni privada, ni ejidal, ni comunal, ni federal, ni estatal, ni empresarial, ni nada. Una no propiedad de la tierra, como quien dice, tierra sin papeles. Entonces, en esas tierras que se van a definir, si preguntan de quién es esa tierra o quién es el propietario, pues se va a responder de nadie, es decir, del común. Si preguntan si es tierra de zapatistas, de partidistas o de quién, pues de ninguno de ellos o de todos, es lo mismo. No hay comisionado o agente a quien comprar, asesinar, desaparecer. Lo que hay son pueblos que trabajan y cuidan esas tierras y las defienden. Una parte importante es que, para que se pueda lograr esto, tiene que haber un acuerdo entre los pobladores, sin importar si son partidistas o zapatistas. O sea que tienen que hablar entre ellos, no con los malos gobiernos. Eso de buscar el permiso de los malos gobiernos solo ha traído divisiones y hasta muertes entre mismos campesinos. Entonces, respetando las tierras que son de propiedad personal familiar y las que son para trabajos colectivos, se crean terrenos recuperados en estos años de guerra, esta no propiedad, y se propone que se trabaje en común por turnos, sin importar qué partido eres, o qué religión, o qué color, o qué tamaño, o qué género eres. Las reglas son sencillas. Tiene que ser acuerdo entre los pobladores de una región. No cultivar drogas. No vender la tierra. No permitir la entrada de ninguna empresa o industria. quedan excluidos los paramilitares. El producto del trabajo de esas tierras es de quienes la laboren, en el tiempo acordado. No hay impuestos ni pago de diezmos. Cada instalación que se construya queda para el siguiente grupo. Se llevan solo el producto de su trabajo. Pero de todo esto ya iremos hablando más después. Esto, así muy resumido, es lo que se presentó y se consultó con todos los pueblos zapatistas. Y salió que la inmensa mayoría estuvo de acuerdo. Y también que en algunas regiones zapatistas ya se estaba haciendo desde hace años. Y nosotros lo que hicimos fue, pues, proponer un camino para poder cruzar la tormenta y llegar con bien al otro lado. Y no hacer ese camino solos como zapatistas, sino que juntos como pueblos originarios que somos. Claro, sobre esa propuesta saldrán más de salud, de educación, de justicia, de gobierno, de vida. Digamos que lo vemos necesario eso para poder enfrentar la tormenta. Grabando. La propiedad guay. La maldita y cochina propiedad guay. La maldita y cochina propiedad. La propiedad es un robo. Causa inicio de todo. Suma de todo abuso, robo, saqueos y perjuicio. La propiedad es un robo. Causa inicio de todo. Todo abuso, robo, saqueos y perjuicio. La propiedad es un robo, causa inicio de todo. Suma de todo abuso, robo, saqueo, perjuicio, explotación del ser. Por otro ser, usurpación que conlleva poder, y el poder se transforma en placer. Aplicación sustantiva del mal que se mete en las venas y no deja pensar ambición. Por la extracción llamada dinero, que somete al mundo entero. Bajo el alero y el perdón del clero. Sus papeles impresos no tienen valor, solo dolor, acuñado con sangre y sudor. No hay margen de error, solo ganancia y rapiña. Produce hasta que el pelo de blanco se tiña. Arrasan la fauna sin sentido, pero del fuego naceremos rebelde como el bosque nativo. Tranquilo, no soltamos la calle, mi amigue. Aguante las cabras y aguante los piños. Queremos todo porque nunca hemos tenido nada. Somos la energía, el trabajo para la propiedad privada. Nos vigila el Estado, se reparte en su tajada. Ley ordena nuestra vida, tu existencia está comprada. No era sequía, era saqueo, se roban el agua y la pandemia la usan como alma para el raleo. Se despliega la muerte al pobre, al matadero, la economía y su ganancia para ellos es lo primero. La propiedad es un robo, causa inicio de todo. Suma de todo abuso, robo, saqueos y perjuicio. La propiedad es un robo, causa inicio de todo. Suma de todo abuso, robo, saqueos y perjuicio. Queremos todo porque nunca hemos tenido nada. Somos la energía, el trabajo para la propiedad privada. Nos vigila el Estado, se reparte en su tajada. Ley ordena nuestra vida, tu existencia está comprada. No era sequía, era saqueo, se roban el agua y la pandemia la usan como alma para el raleo. Se despliega la muerte al pobre, al matadero, la economía y su ganancia para ellos es lo primero. Papeles impresos no tienen valor, solo dolor, acuñados con sangre y sudor. No hay margen de error, solo ganancia y rapiña. Produce hasta que el pelo de blanco se tiña. El otro nos visita, nos inquieta, nos da curiosidad, alegría, nos fastidia. Al otro, en tanto que otro, no lo podemos manipular ni someter jamás. No es posible atraparlo en la esfera de los conceptos. Hay que aceptar entrar en las mareas del entre, reconocer sus caminos huecos, perderse para que sobrevenga algo inédito. El entre se aloja en ese espacio delicado, en ese fracturable donde algo ocurre sin que podamos comprenderlo ni aprenderlo en las fronteras de nuestro antiguo yo. El otro se escapa. Es lo intraducible. Tiene algo de innombrable. Se funda en ese resto de la noche que nos rodea. Antes de toda civilización, del lenguaje, de los ritos. Anne, tu formantel. Embarrando el aire. Estamos acá en Embarrando el aire, este programa que se da en llamar La propiedad es un robo. Hoy, viernes 16 de agosto, escuchamos algo así como la editorial, una parte del 20, número 20 documento que lanzó el zapatismo el año pasado. Vieron, a fines del año pasado, vieron que el zapatismo siempre tiene esta cosa de sorprendernos, de novedad, de ir pensando muy en situación, de hacer realidad ese caminar preguntando que pregonan. Y cuando uno piensa que la cosa, que el movimiento es rectilíneo, te dicen que es rectilíneo y variado. Y cuando dicen, es variado, te dicen, es uniformemente variado. Y así uno va como sorprendiéndose y también conmoviéndose. Y siempre diciendo, no es una receta, sino que en cada calendario, en cada geografía, revísenla, miren qué está pasando ahí. Y a su vez con mucha teorización, ¿no? Porque estos documentos tienen una carga teórica, no academicista. Me acuerdo cuando hablamos del anarquismo, después vamos a ir un poco a España de vuelta, hablábamos de ese arraigo popular del anarquismo y también esa cultura letrada. Me parece que el zapatismo, hay innovación teórica y hay deriva poética, y no dejan todo el tiempo de lanzarnos preguntas y de preguntarse y cambiar, ¿no? Cambiar el eje de la mirada. Así que bueno, nos parecía importante arrancar por ahí hoy. ¿Y la música que compartimos? Se llama Propiedad es un robo, es un MC chileno de Gulu Mapu. Bueno. Que también dijo un montón de cosas. Dijo un montón, sí. Nos spoileó un poco del programa. A mí me pasó de que me encontré con este texto días después de haber estado en una juntadita con distintos cumpas que están tratando de pensar la ruralidad. Y donde un cumpa que acababa de ser desalojado dijo algo que me pareció re cierto y que me conmovió un montón, porque una compa había dicho, bueno, no sé dónde voy a estar porque estoy con problemas de alquiler y demás, bueno, esas cosas que nos pasan muy seguido. Y el cumpa reflexionó y dijo, che, esto es re loco, la cumpa no tiene un lugar para estar. Y cuando nos muramos, si no tenemos guita, tampoco vamos a tener un lugar para estar. Ni siquiera un par de metros donde puedan descansar nuestros restos, puedan reintegrarse, le agrego yo, al ecosistema. El famoso donde caerte muerto. Es como que lo hizo muy, muy patente, ¿no? Y la verdad que vivimos un mundo donde esto es así. Hay gente que no tiene dónde morir. Bueno, te entierran por unos años y después, si no pagás, le dan a alguien tus huesos, y si nadie los reclama, se los dan a algún lugar para que lo estudien y los analicen. Y el tema de que tampoco hay lugar para vivir, ¿no? Por ahí nos fuimos por el lado de morir. Y de alguna manera, yo digo, es re loco, pero pareciera que todo el mundo está cubierto. Como que hay una lógica que separó al mundo de a pedazos y que los nombró países a esos pedazos. Que esto no tiene nada de natural, porque la verdad que cuando estudias los límites de cualquier país, hubo guerras de por medio para poder establecerse esos límites, guerras, algunas muy efectivas y otras que duraron añares, siglos. Y una vez separados los países, vino de nuevo cuadricular y poder separar y transformar eso que es como tierra, planeta, en propiedades. Y dame un segundo, que en el medio te meto que también, más allá de poner los límites muchas veces se expandieron sobre otras culturas a base de genocidios, ¿no? Y bueno, y entonces la expansión de los Estados-Nación fue total. Pero llegaron, es como, ese control territorial lo aplican para un posterior reordenamiento. Es como lo que está pasando en Gaza, ¿no? En este momento. Es decir, y que viene pasando ya desde hace 60 años. Es decir, la incursión del Estado de Israel, la formación de lo que hoy es Israel y su posterior corrida de la frontera es para un reordenamiento. La guerra actual de exterminio es para un reordenamiento próximo, muy cercano. Y es la misma lógica que podemos ver en cualquier país, de cualquier estado aniquila, corre, desplaza, encarcela y demás para un reordenamiento. Lo que quieren hacer en la Lof Fayyaco es un reordenamiento, es decir, eso disponerlo para otra cosa. Con Kenkentreu lo mismo, y así con una cantidad de lugares. Digo, para hablar de lo más pequeño que es más local, o podemos verlo un poco más amplio, regional o país. Y por ahí aclarar que control territorial no tiene nada que ver con el uso, ¿no? Porque uno por ahí dice, bueno, yo estoy ocupando este lugar, en este pedacito de tierra estoy, no sé, entonces dispuse que acá vaya mi parrilla, qué sé yo. No, estamos hablando que hay, no sé, veamos Benetton, digamos. Veamos el municipio, que sancionó una ordenanza hace, ¿cuánto?, un año atrás, para decir que Machine iba a ser una zona urbana, ¿no? Iba a dejar de ser rural, ¿para qué? Para un loteo, para un... Es un reordenamiento de la tierra con una visión mercantilista del lugar. Sí, pero lo que yo quiero decir, sí, es que en este ordenamiento hay parcelas muy gigantes donde por ahí quienes son propietarios, porque a este ordenamiento se les llama propiedad, ni siquiera lo habitan. No tienen nada que ver, o sea, o se lo reservan, puede ser unas tierras donde no, la meseta en gran parte, por ejemplo, es así, donde hay hectáreas y hectáreas donde ni se sabe quién es el dueño, pero hay un dueño y no podés acceder, y si llegás a acceder ahí, se arma la 5 hecatombe, y ahí no hay nada más que alambrados diciendo esto no es de todos. Yo reboto con cómo ante ese reordenamiento, esa cuadrícula, ese pedaciar de la tierra, los cumpas ahí en Chiapas hablan de lo común, ¿no? Y qué será eso, ¿no? Porque yo siento que más allá de que pasa por arriba, esta pedaciar la tierra, también se pedacea un poco a veces las relaciones e incluso las luchas, y a veces estamos pedaciados, me parece que incluso en lo identitario, ¿no? Me parece que en esa idea de lo común hay como un trascender, esa fragmentación también de los por abajo, ¿no? Esa idea de siempre hacer puentes, y ellos tejen muros, ¿no? Ponen fronteras, nosotros tenemos que ir hacia algo casi transfronterizo, ¿no? Como rompiendo esa división de los estados nacionales. E incluso en esa no propiedad, tal vez está esta idea de que no alcanza con la propiedad comunitaria, que es un repaso frente a la lógica en que vivimos, pero me parece que hay como un empujar un más allá, ¿no? Por lo menos abrir una pregunta distinta, de que nadie va a ser dueño, ¿no? Creo que todavía lo están pensando, lo estarán ensayando. Y también me parece recontra humilde. Yo siento que tiran esta propuesta en un momento en que siente que la correlación de fuerza no está a nuestro lado, no es una bravuconada de estas cosas grandilocuentes. No sé si lo escucharon el otro día a Maduro invitarlo a Elon Musk a pelear. Digo, no va por ese lado. Dice, che, estamos viendo todo esto que está jorobado. Y nos parece que una cosa que tenemos que hacer para llegar del otro lado, para ver cómo atravesamos esto, es empezar a reensayar, porque es una cosa de antes y de ahora. Sí. No, y pensaba que a lo largo del texto, lo que nosotros vamos a ir compartiendo son fragmentos de este texto, también se deja hablar, se deja ver, bueno, caminamos por acá y aparecieron problemas, y entonces ahora nos sentamos y repensamos cuestiones, ¿no? Ningún proceso natural que va a tal lado, sino frente a las dificultades que generan la práctica que uno encara, parar y ensayar otra cosa. Y re riesgoso, ¿no? Yo, perdón, esas dos ideas. Humilde y re riesgoso porque, digamos, hay que abrirlo, salvo los paramilitares, creo que dicen, y el que venga a vender drogas, esto, digo, es una apertura fuerte. No, y casi como por deducción lógica, ¿no? Lo que decías vos, Paula, al principio de la cuadrícula y cómo se dividen los territorios de los estados, casi es una consecuencia que en realidad la propiedad y el estado están íntimamente relacionados, ¿no? Uno protege al otro de alguna forma. Y entonces proponer la no propiedad implica proponer el no Estado. Y también me parece que es como una defensa, ¿no? Pareciera que en todo lo otro el Estado se mete y entonces es decir, bueno, inventemos un lugar que no se pueda devorar ni el capital, igual eso se mete más adelante el texto, ni lo estatal. Y yo pensaba que estamos hablando de esta cuadrícula con la que se organiza el mundo y nada, por ahí es una verdad de Pedro Ullo, pero recordar que en esa cuadrícula termina resultando que hay gente que no tiene ni un lugar, no tiene ni un pedacito. No es solo que la cuadrícula a algunos le dan mucho y a otros le dan poquito. A algunos es nada. En este intento de agrietar la cuadrícula, esperamos su radioparticipancia al 2944-802315. ¿Qué tenés ganas? ¿Qué estaría buenísimo comunizar? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo caminamos para atravesar la tormenta? ¿Cómo llegó en nuestra cabeza? Bueno, pues te lo platico. Vimos varias cosas. O sea, que no solo salió de una vez esta idea. Como que se juntaron y pues como que lo fuimos viendo. Parte por parte y ya luego todo junto. Una fue, pues, la tormenta. Todo lo que se refiere a la inconformidad de la naturaleza. Su forma de protestar, cada vez más fuerte y cada vez más terrible. Porque decimos destrucción, pero muchas veces lo que pasa es como que la naturaleza recupera su lugar. O que ataca las invasiones del sistema. Las presas, por ejemplo. Lugares turísticos, por ejemplo, que se construyen sobre la muerte de las costas. Megaproyectos que hieren, lastiman la tierra. Entonces, pues, hay respuesta. A veces rápido responde, a veces tarda. Y el ser humano, bueno, lo que el sistema ha hecho con el ser humano es que está como pasmado, no reacciona, aunque ve que viene la desgracia, que hay avisos, que hay alertas, pues como si nada. Y bueno, pues pasa lo que pasa. Dicen que tal desgracia fue sorpresiva, pero resulta que ya lleva varios años de que se avisa que la destrucción de la naturaleza va a pasar a cobrar. La ciencia, no nosotros, lo analiza y lo demuestra. Nosotros, pues, como gente de la Tierra, lo vemos. Todo es inútil. La desgracia no se aparece de pronto en tu casa, no. Primero se va acercando, va haciendo su ruido para que sepas que ahí viene. Toca tu puerta, rompe todo. No solo tu casa, tu gente, tu vida, también tu corazón. Ya no estás tranquilo. La otra es lo que llaman la descomposición social, o que dicen que se rompe el tejido social porque la violencia. O sea que una comunidad de personas se relaciona con ciertas reglas o normas o acuerdos, como decimos nosotros. A veces se hacen leyes escritas y a veces no hay nada escrito. Pero como quiera la gente sabe. En muchas comunidades se dice acta de acuerdo, o sea que se ponen en palabras. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto se tiene que hacer, y así. Por ejemplo, que quien trabaje, pues avanza. Que el que no trabaja, pues se queda jodido. Que está mal obligar a alguien a hacer algo que no quiere, por ejemplo, en el caso de los hombres contra las mujeres. Que está mal violentar a los débiles, que está mal matar, robar, violar. Pero ¿qué pasa si es al revés? Si se premia la maldad y se persigue y castiga la bondad. Por ejemplo, un campesino indígena que ve que está mal la destrucción de un bosque, se convierte entonces en su guardián. Lo protege al bosque, pues, de quien lo destruye para sacar ganancias. Esto de defender es un bien, porque ese hermano o hermana están cuidando la vida. Eso es humano, no es de una religión. Pero pasa que ese guardián es perseguido, encarcelado y no pocas veces asesinado. Y si se pregunta cuál es su delito, de por qué lo mataron, y se escucha que su delito fue defender la vida, como el hermano Samir Flores Soberanes, pues ahí se ve claro que el sistema está enfermo, que ya no tiene remedio, que hay que buscar por otro lado. ¿Qué se necesita para darse cuenta de esa enfermedad, de esa podredumbre de la humanidad? No se necesita una religión, o una ciencia, o una ideología. Basta mirar, escuchar, sentir. Luego, pues, vemos que los grandes mandones, los capitalistas, pues no les importa qué pasa mañana. Quieren ganar la paga hoy, lo que más se pueda y lo más rápido posible. No importa que le digas, oye, pero eso que haces destruye y la destrucción se contagia, crece, se convierte en incontrolable y regresa a ti, como si escupieras para arriba o se orinaras contra el viento. Se te regresa, pues. Y puedes pensar que qué bueno que la desgracia se pase a llevar a un sinvergüenza. Pero resulta que antes de eso se lleva un buen tanto de gente que ni sabe por qué, como las crías, por ejemplo. ¿Qué va a saber una cría de religiones, ideologías, partidos políticos o lo que sea? Pero el sistema hace responsables a esas crías, las hace pagar. Se destruye en su nombre, se mata en su nombre, se miente en su nombre. Y se les hereda muerte y destrucción. Otra cosa es lo que vimos en la travesía por la vida. Lo que hay en esas partes que se supone que son más avanzadas, que están más desarrolladas, como dicen. Lo vimos que es mentira. Todo eso de la civilización occidental, del progreso y esas cosas. Vimos que ahí se estaba lo necesario para guerras y crímenes. Ahora sí que vimos dos cosas. Una es a dónde se encamina la tormenta si no hacemos nada. La otra es lo que otras rebeldías organizadas están construyendo en esa geografía. O sea, que esas personas miran lo mismo que miramos nosotros. O sea, la tormenta. Gracias a estos pueblos hermanos pudimos ampliar la mirada, hacerla más ancha. O sea, no solo mirar más lejos, sino que también mirar más cosas. Más mundo, pues. Hemos cometido el peor de los pecados. No ser lo suficientemente subversivos. Embarrando el aire. Embarrando el aire. Sí, así nos quedamos reflexivos. Te estamos invitando a comunicarte con nosotros al 2944-802315, rebota con lo que quieras, con lo que puedas, todo sirve. Acá la hacemos entre todes, así que estamos esperando tu mensajito y tenemos algunas consignas, pero si no, con lo que te salga. ¿Qué te gustaría que comunicemos? ¿Qué te parece que hay que comunicar? ¿Y cómo hacemos para caminar? ¿Qué tendríamos que hacer para intentar atravesar la tormenta? Un poco en la línea de lo que acabamos de escuchar, el zapatismo. ¿Cómo hacemos para llegar del otro lado de la orilla? Y que en un ratito nomás compartimos la tercera parte de este extracto que estamos haciendo. Yo digo, hay que leerse los 20 comunicados si se tiene un poco de tiempo. No, ninguno tiene desperdicio. El 20 es como la propuesta final, pero como van llegando a eso también es re interesante como lo van contando los cumpas. Y nada. ¿Dónde podemos encontrar? Perdón. Y en esto. En el enlace zapatista, ¿no? Enlacezapatista.org. Muy bien. Y o los 20 documentos de lo común y la no propiedad, ya te sale. Me parece, el buscador sabe. Me parece que si en tiempos de elecciones se tienen meses para escuchar una cantidad de giles que nos van a decir cómo nos van a embelesar las orejas y nos van a endulzar las orejas a ver si nos pueden convencer, creo que leerse 20 comunicados zapatistas es casi tomarse un ratito, nada más, ¿no? Nos lleva mucho menos tiempo. Y mucho más saludable, no te cae mal el estómago, te genera ilusión. Puede llegarnos a hacer pensar y discutir y hablar muchísimo más y que nos va a llevar mucho más tiempo quizá digerir esa información, pero sí, no está tan masticada como... Y vos decís que es más divertido, no sé si la palabra sería más interesante, discutir sobre cómo volver o reinventar lo común, lo que sea no propiedad, que si alguien habla con un perro. No es más interesante. No sé. Sí, dale. Yo no sé, no creo que sea más interesante. Depende. Es decir, claramente, no sé si más interesante, pero más saludable al futuro, seguro. Ah, sí, hay mucha pasión ahí, me parece también. Y si igual es hablar con un perro está bueno. Sí, es interesante decir que lo que me parece que está claro en los comunicados es que no hay lugar para soñar con un remedio al sistema, ¿no? Me parece que con incluso sin leer los comunicados, con solo mirar, dicen, con estar un poco sensible, hay una lucidez de lo sensible que nos muestra que se viene la tormenta y que hay que salir del negacionismo y de la inmediatez, ¿no? Que esto común, si es que existe, tenemos que construirlo, ver cómo lo ensayamos en los diferentes espacios que habitamos, de las diferentes modas, pero no pasa por poner un parchecito que si Boric, que si Lula, que si tal color, que si hablamos con el perro o a quién votaremos algún día. Bueno, sí. A mí en ese sentido me resulta impresionante porque cuando describen a la tormenta, son personas que viven hasta climáticamente en un lugar distinto, con vegetación distinta, se supone que en una situación, viven en el hemisferio norte, digamos, geopolítica diferente, y sin embargo, las de Mahoma, permítanme la grosería, porque esta historia de la sensación compartida que tenemos todes, ¿no? Aún con gente muy diversa, de que se viene la catástrofe, de que estamos haciendo bolsa al planeta y que esto no va a ser sin consecuencias. Pero frente a esto, hacernos los tontos o quedar paralizades, es idéntico, ¿no? O sea, en la comarca pasa lo mismo, sentimos lo mismo. Yo, mientras decían si era divertido, interesante o lo que sea, yo creo que depende cómo uno lo lea, ¿no? Porque si lo lees interpretándolo, en general me parece más un palazo a los dientes que otra cosa. También uno puede leerlo en un sentido literario, poético, mira qué lindo cómo escribe acá, qué linda metáfora, bla, bla, bla, pero un poco lo que decías vos, es no te da salida como para que pensarte dentro de ese sistema, encontrar algún tipo de respuesta o salida. Hay que hacer algo totalmente diferente. Si estás dispuesto, y en eso no, coincido con Mateo, no es sencillo asumir eso que estás leyendo y decir, bueno, entonces, ¿yo cómo me paro acá con esto? Che, perdón, pero yo voy a defender lo divertido. A mí me parece que es tan angustiante estar viendo cómo sobrevivir en la lógica que habitamos, ¿no? En lo que llamábamos antes cuadrícula, y vos ves que por acá no, pero por ahí tampoco, y entonces, ¿y qué hacemos? Salimos a la calle, no, y uno siente que es pura impotencia versus eso, empezar a planear, empezar a ensayar otras formas, me parece realmente como, no sé, a mí me despierta el deseo, la pasión, estar diciendo, bueno, ¿y cómo hacemos? Si reinventamos, ¿y cómo producimos? ¿Y cómo nos asociamos para producir? ¿Y cómo hacemos para repartir lo que producimos? No sé, y lo inventamos y no hay recetas. y no es que tengo que obedecer a cualquier gil que del cual desconfío. No va a venir de Europa también, ¿no? Hay toda una cosa, bueno, ahí solo lo que vimos que están sembrando terricidios, ¿no? Tormentas, salvo los por abajo, que están medio que en la misma que nosotros, que la ven difícil, digamos, como no es que hay un espejito de color, porque está la idea, ¿no? Los lugares donde viven bien, donde el capitalismo funciona, bueno, eso es una siembra de destrucción. Y la otra cosa para mí de este último fragmento re importante es esta idea de lo que el sistema hizo con la humanidad, ¿no? Como esta idea, a veces vivimos en el antropoceno o es el capitaloceno. Bueno, por suerte la humanidad puede ser otra cosa, ha sido otra cosa, y podemos tener una diversión que no sea la lógica del espectáculo, que es lo que hizo este sistema de la humanidad por ahí, ¿no? También en ese punto. Y a la vez no somos mero reflejo de lo que hace el sistema con nosotros, más allá que nos marca, nos genera huella, nos pone las palabras y el imaginario. Bueno, por suerte aparecen otras cosas, porque si no, Chiapas no existiría. Che, llegó una radio participancia. Yo tengo problemas para leer. Yo también. A ver. Hola, Embarrando. Chan, chan. Hola, Embarrando. Creemos que así como los anarquistas mandaban alimento al frente de batalla, el desafío de esta tormenta es el alimento para pasar esta crisis alimentaria. El viento ya empezó y nuestra preocupación es ser más efectivos con nuestros cultivos y con nuestra producción de huevos. Hicimos una incubadora para compartir pollitos con el barrio. Qué lindo. Quien tenga ganas de meterle mano a la tierra, llame a Alas. Hay una tierrita ahí que está dispuesta a ser producida colectivamente. A la pucha. Se jugó. Comunicate al 2944-802315. Te dejamos con la última parte del documento. Iván, ¿quieres decir algo antes? Sí, antes. No sé si lo voy a poder decir en segundos, pero bueno, ya ahí llegó Virgi y ya estamos todos. Bueno, ahora sí. Pensaba que tenemos, no sé, yo podría decir la suerte, ¿no? De, no le llamaría divertido, pero sí la suerte de tener a cumpas que están intentando hacer otra cosa en este sentido. Y que tiene que ver con las recuperaciones territoriales mapuches, que muchas veces el Estado le intenta encasillar en una propiedad comunitaria y le quiere dar un título, supuestamente legalmente le correspondería, pero nunca se lo da, ¿no? Y lo quieren corsetar ahí, cuando yo creo que en realidad el anhelo final es que Gualmapu sea libre, y eso no implica que Gualmapu sería propiedad comunitaria del pueblo nación mapuche tehuelche, estrictamente hablando. Únicamente, pero bueno, es algo que tiro ahí para que quede rebotando en el éter. ¿Vos qué pensás al 2944-802315? El camino de la memoria. Entonces, pues, pensamos, recordamos cómo era antes. Lo hablamos a nuestros anteriores. Les preguntamos si antes era así. Les preguntamos que nos digan si siempre hubo la oscuridad, la muerte, la destrucción. ¿De dónde vino, pues, esa idea del mundo? ¿Cómo es que se chingó todo? Pensamos que si sabemos cuándo y cómo se perdió la luz, el buen pensamiento, el saber cabal, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Pues entonces, tal vez podamos encontrar eso y con eso luchar, porque se vuelva todo cabal, como debe ser, respetando la vida. Y entonces vimos cómo es que llegó eso. Y lo vimos que vino con la propiedad privada. Y que no se trata de cambiarle el nombre y decir que hay propiedad ejidal o pequeña propiedad o propiedad federal, porque en todos los casos es el mal gobierno el que da los papeles. O sea que es el mal gobierno el que dice si algo existe y con su maña que deja de existir, como hizo con la reforma de Salinas de Gortari y con los golpes contra la propiedad comunal, que solo existía si estaba registrada y que con las mismas leyes la hacen menos hasta desaparecerla. Y la propiedad comunal, digamos que registrada, pues también provoca divisiones y enfrentamientos. Porque esas tierras pertenecen legalmente a unos, pero contra otros. Los papeles de propiedad no dicen, esto es tuyo. Lo que dicen es, esto no es de aquel. Atacalo. Y ahí tiene a los campesinos dando vuelta y vuelta para que les den un papel que dice que es suyo, lo que es suyo porque de por sí lo trabaja. Y campesinos haciendo la guerra contra campesinos, ni siquiera por un pedazo de tierra, no. Es por un papel que dice quién es el propietario de esa tierra. Y al que tenga más papel, pues más apoyo de paga, o sea, más engaño. Porque resulta que si tienes papel, te dan programa social, pero te pide que apoyes, por ejemplo, a un candidato, porque ese sí te va a dar el papel y te va a dar dinero. Pero resulta que ese mismo gobierno te engaña, porque con ese papel lo vende una empresa. Y luego resulta que llega la empresa y te dice que te tienes que ir porque esa tierra no es tuya, porque el papel ahora lo tiene el pinche empresario. Y te vas a la buena o te vas a la mala. Y ahí tienen ejércitos, policías y paramilitares para convencerte de que te vayas. Basta que la empresa diga que quiere tales terrenos para que el gobierno decrete la expropiación de esas tierras y ya le dice a la empresa que haga su negocio por un tiempo. Eso hacen con los megaproyectos. Y todo por un pinche papel. Aunque el papel sea de los tiempos de la Nueva España, el papel no vale para el poderoso. Es un engaño. Es para que te confíes y te estés tranquilo hasta que el sistema descubre que debajo de tu pobreza hay petróleo, oro, uranio, plata o que hay un manantial de agua pura. Y ahora resulta que el agua es ya una mercancía que se compra y que se vende. Una mercancía como lo fueron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Una mercancía como eres tú y lo serán tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y así por generaciones. Entonces, ese papel es como las etiquetas de las mercancías en los mercados. Es el precio de la tierra, de tu trabajo, de tus descendientes. Y no te das cuenta, pero ya estás formado en la fila del cajero y vas a llegar. Y resulta que no solo vas a tener que pagar, también vas a salir de la tienda y te vas a encontrar que te quitaron la mercancía, que ni siquiera tienes el papel por el que tanto luchaste tú y tus antepasados. Y a tus hijos, tal vez le heredas un papel, tal vez ni eso. Los papeles del gobierno son el precio de tu vida, que tienes que pagar ese precio con tu vida. O sea, que eres una mercancía legal. Esa es la única diferencia con la esclavitud. Entonces los más viejos te cuentan que el problema, la división, las discusiones y las peleas llegaron cuando llegaron los papeles de propiedad. No es que antes no había problemas, es que se resolvían haciendo acuerdos. Y el problema es que puedes hacer muchos papeles que parten muchas veces la tierra, pero la tierra no crece como los papeles. Una hectárea sigue siendo una hectárea, aunque haya muchos papeles. Crece la población, pero la tierra no crece. Hay más papeles, pero solo es la misma extensión de terreno. ¿Qué va a pasar? ¿Que ahorita se maten entre derecheros y solicitantes, pero luego se van a matar entre solicitantes? Sus hijos se van a pelear entre ellos, así como él peleó con sus padres. El viejo nuevo camino. ¿Cómo ha sido en nuestra historia de lucha eso que dicen de base material? Pues primero fue la alimentación.

Ese pequeño egoísmo. Ese pequeño egoísmo que nos de... que no nos deja levantar la vista y ver más allá. Muy bueno todo el programa. Fuerza, Facundo Jones, Facundo Jones Walla. Fuerza. Fuerza. Bueno, qué linda radio participancia. Qué lindo arrancar con una radio participancia. Ojalá podamos terminar también con una radio participancia, ¿no? Y en el medio también, obviamente. Mejor. Si ustedes quieren ayudarnos a este objetivo de terminar y que en el medio haya radioparticipancias, pueden mandarnos un mensaje 5. al 2-9-44-80-23-15. 5 o más. Así y que, si no se te ocurre qué decir, pero querés radioparticipar para hacernos felices y que estemos bien y que... Puedes decir banana frita. No, no. Puedes también responder a estas dos preguntas. Una es, ¿qué te gustaría comunizar? Poner en común. Y la otra es, ¿cómo caminarías para atravesar la tormenta? ¿Cómo caminarías para atravesar la tormenta vos? Bueno. Por cierto, no sé si ya lo dijeron. Perdón, no estaba muy escuchando, pero hay un club de oyentes de alas. En la página web, que es fmalas.org.ar. Sí. Ah, de oyentes dije. Bueno, un club de radio participantes. A ver, la idea es que sea alguien que radio participe, pero si no puedes radio participar por alguna razón, igual te puedes unir al club. Sí. Que es como donar algo para la radio. Sería como pagar y como suscribirte al club de radio participantes. Y ¿cómo? Los beneficios son seguir escuchando estos programas hermosos. No sé, no, ayudarnos para poder pagar la luz de la radio. Así es que... como tipo Netflix, pero podés pagar 100 pesos si querés, nomás. Claro, y podés también, si no podés pagar, podés radio participar y eso ya nos alegra el corazón y nos gusta un montón. Y si no podés radio participar, escuchándonos ya nos... Te queremos. Así sí, pero que... te queremos más, se radio participa. No, bueno, sabemos quién sos, entonces menos, podemos saber a quién queremos. Al si nos menos participar. Que por alguna razón no puedas radioparticipar, tipo se te rompió el celular o no tenés o lo que sea. Si es por algo así, te queremos, pero si no y no lo si estás si es porque haciendo, no tenés ganas en vez de porque no podés, ahí no, ahí te digamos, no, mentira. Te pero, queremos solo como radioescucha, pero como radioparticipante no. Es como la cantidad que te queremos. Bueno, esto ya se está poniendo rarito. Pero por lo menos, si radio participás, podemos saber a quién queremos, porque es medio raro querer a alguien que no sabes quién es. Solo digo. Y bueno, estoy triste porque me quemé poniendo leña en la salamandra. Me duele un poco, pero estoy bien. Empecemos con el programa, ¿no? Ajá. ¿Sabías que yo estaba pensando, bueno, qué hay que no sea como propiedad de nadie? O sea, debe ser propiedad de alguien, pero más o menos. La plaza. Claro, yo estaba pensando en la plaza. No te hagas que ya lo pensamos antes del programa. No te hagas. ¿Qué hay que ya sea común? La plaza. Sí, bueno, la plaza. La radio. La radio, sí, esto está bueno. Pero para, vamos con el ejemplo de la plaza. La escuela. ¡Para! Escúchame. En la plaza, yo pensaba, bueno, porque no importa. Estábamos pensando, bueno, ¿cómo sería que algo no sea propiedad de nadie y a la vez de como que... ¿Cómo era esto? Que varios pueblos ejerzan soberanía en un mismo lugar, ¿no? Estábamos pensando, bueno, ¿cómo sería eso? ¿Qué es eso? O sea, sí, pensándolo. ¿Qué era soberanía? Ay, espera, no importa eso ahora. Escucha. Pero nos escuchan niñes, que no, capaz no saben, yo sé lo que es. Ojalá pero... que nos escuchen niñes. Sí, nos escuchan niñes de 3 años, vamos. Yo sé que hay una niña que nos escucha que es Marga, pero después, no sé si nos escuchan muchos niños. Si sos un niño, pedile a tu mamá o a tu papá que... Dale, explícalo, Antígona. Si nadie sabe qué es, que lo diga, dice. No, no sé qué es. No sabe qué es. ¡Dale, explícame! Sí, bueno. Soberanía es como... No sé, ¿viste soberanía alimentaria? Es como poder tener como el poder de tu propia comida. ¿Entendés? ¿Con eso vas entendiendo? Uh-huh. Bueno. Entonces. Yo pensaba... Y bueno, es como un juego de plaza. Como ponerle la hamaca, ¿no? Vos imagínate la hamaca. Vos todos los días vas y te amacas en esa hamaca. Pero también Nai se amaca en esa hamaca. Se amaca en esa hamaca. ¿Yo no soy Nai? ¿O sí. Es el radio escucha? No, es que vos no te estoy hablando. Estoy hablando a quien me está escuchando además de vos. Bueno, vos te amacas todos los días y Nai también. Y a veces te amacan juntas y así. Entonces, ¿pero cuántas hamacas hay? Dos, no sé, tres. Pero, como en una plaza, imagínate la plaza de tu barrio o de tu lugar. Pero en un lugar no va a haber tres lugares. Tienen que compartir una hamaca, si no, no tiene sentido el ejemplo. Bueno, pero me entendés, pueden estar dos personas en el mismo lugar. Pero en la misma hamaca se complica, por eso digo que hay dos hamacas. Digo el juego hamacas en general. Bueno, nada. Bueno, y entonces un día alguien llega y te dice, ¿puedo pintar la hamaca? Porque quedaría re bonita de violeta. ¿O le decís? Sí, re. Y le decís, claro, le decís, ay, sí, tenés razón, quedaría re bonita de violeta. Pero yo no soy la única que usa la hamaca. Preguntarle también a Nai, porque Nai por ahí no le gusta el violeta. Aunque ya sé que es su color favorito, pero... por ahí no quiere pintar la hamaca de violeta. Entonces, pero no es de ninguna de los dos el juego. No es que la hamaca es de Nai y de la otra persona. No, no es tuya y de Nai. Sino que no es, es de un montón de niños, porque no son las únicas que se amacan, pero por ahí son las que más están ahí o lo que sea. Y también por ahí a veces, cuando ustedes no están, un pajarito se echa a dormir la siesta en la hamaca. O un perrito la usa de sombra. Sí, bueno, pero la hamaca quedaría más linda de violeta. Y porque capaz dejar un cartelito ahí, tipo, ¿les parece que pintemos esta hamaca de violeta? Claro, claro. Y ahí todas las niñas van escribiendo. No, digo... que no hay que pintarla, o sea, digo, es como el ejemplo, te pregunta a vos, decís sí, listo, y pintan la hamaca violeta, ¿entendés? Pero digo, no es suya la hamaca, ese es el ejemplo que digo, no es suya, pero las dos tienen que estar de acuerdo en que quieren pintar la hamaca, pero a la vez no es suya, no es de su propiedad. No, ¿y? Por eso, igual que en este ejemplo que yo decía, para mí es como así. O por ejemplo en una silla, yo estoy sentada en esta silla y vienen ahí y se sienten, me voy al baño, vienen y se sientan en esta silla. Yo digo, che, esa era mi silla, pero no es que es mía porque es de la radio, pero yo estaba sentada en ese momento, entonces te digo, dale, yo estaba sentada en esa silla. O en la casa también. O en la escuela. O en la escuela, a mí me pasa con el aula. Esto es un ejemplo real, real. Con el aula igual ahora nos cambiaron, pero con el aula yo siempre comparto con... este año con sexto segunda, ¿verdad? Sí. No, con sexto primera. Yo soy tercero primera y comparto con sexto primera. Y entonces como que no es de ningún, porque yo el año que viene voy a tener otro aula. No es de ni de sexto primera, ni de tercero primera, ni de nadie en el aula. Pero es como que convivimos ahí en el aula. Bueno, no y... al mismo tiempo, sí. No, al mismo tiempo no, pero como que es como nuestro aula, sin decir, como cuando decís mi mamá, pero no es que es tu propiedad tu mamá, pero decís mi mamá, porque es como tu mamá, no sé cómo explicarlo. Claro, es mi mamá, no tu mamá. Ay, bueno. No, sí, no. Sí. Te entiendo. En el ejemplo este del aula que estaba dando, es como que, y muchas veces hay que ponerse de acuerdo, por ejemplo, vienen y nos dicen, ay, dejamos este cartero acá, por favor no lo saquen porque queríamos que esté acá, no sé qué, o así. Y muchas veces genera conflicto esto, compartir aulas, porque quieren, unos quieren las mesas blancas, otras les gustan todas dibujadas, y bueno, la escuela en sí es convivir con mucha gente distinta, por lo menos acá, por ahí en Buenos Aires, es más distinto porque la gente rica va a escuelas privadas, pero acá no hay muchas escuelas privadas. Está el Pascasio y la Guardo. Y la Guardo, pero no es privado, sí. No sé si hay que pagar. Sí, hay que pagar. Pero bueno, está el Pascasio y la Guardo y ya está. Y como que hay gente que más cheta. Bueno, no fuimos de tema. Que va a la escuela. No, es el mismo tema. Entonces como que el convivir como que... Y el tener algo en común trae muchas veces problemas. Y también trae muchas veces alegría. No, más veces alegría de lo que trae el problema. No sé. Depende. Tanto depende no. De qué. Pero también como que... ¿Qué sé yo? Algo que siempre dice una profe es... Que hay que dejar de luchar solamente por tu bien. O sea, no luchas solo por tu bien. Luchas por el bien de un montón de gente. Porque me acuerdo que una compañera decía... Sí, pero viste, al final... Mira. No, al final San Martín ayudó a liberar un montón de lugares y lo echaron. Entonces, ¿para qué hizo todo eso? Si al final no lo pudo disfrutar. Y la profesora decía, y bueno, porque también luchaba por los demás y por lo que creía correcto, no era para él estar bien y disfrutarlo. Entonces, a veces lo común y comunizar cosas y tener cosas en común, como que en general compartir con la gente. A mí me pasaba de chiquita que no quería compartir, pero no es que no compartía. Le daba todo a la otra persona y bueno, me quedaba sin yo. Pero la cuestión, muchas veces trae problemas, trae discusiones, trae dolor incluso. Pero no siempre vamos a disfrutar todo. Obviamente que para mí hay que ir por el camino de la alegría y lo que te dé alegría. Pero muchas veces, qué sé yo. Mira, un ejemplo ahí bien fácil. Yo tengo una hermana. Y yo a esa hermana la quiero. Pero a veces me peleo con ella y nos regritamos y todo así. Pero yo no es que digo, no, estamos peleadas, me trae dolor, chao. No sos más mi hermana. Porque no. Pero porque... con las amigas sí a veces. Y depende. Tiene que ser ya un montón. Depende de la persona. Depende qué pelea y qué persona. Porque es distinto pelearse de... Ay, mi marcador me lo robaste. Que decir... Ay, te fuiste y me dejaste sola cuando pasaba por un momento difícil. Y me diste una piña. Ay, bueno. No sé. Pero... Bueno, hay radioparticipancias. Ay. Hola, educando. Qué genial escucharles. Yo caminaría con todos los que pueda, haciendo huerta, plantando frutales y uniéndonos a las resistencias que ya existen y nos marcan el camino. Y hay otra que dice... Pero la escuela no está ata. ¿Se maneja por acuerdos o la palabra de los directivos no pesa más? ¿Y ellos, a su vez, no obedecen a los supervisores y ellos al ministro, y el ministro al gobernador y el gobernador a los capitalistas? No es estatal. Porque no es tata, quedaba medio raro. No es estatal. Sí, pasa todo eso, pero hay muchas cosas en que los directives, los supervisores y todo así, como que no juegan tanto, qué sé yo. Si, no sé, tengo cualquier cosa. Si hay un papel pegado en la pared, a veces sí se pueden llegar a meter, pero no, ni lo ven por ahí. Entonces en esas cosas, los estudiantes nos ponemos de acuerdo, qué sé yo. Sí, por ahí los directivos se remeten con lo de las mesas, de que estén blanquitas, de que no sé qué. Pero hay una parte de la escuela que igual sí es en común. Se meten en lo que quieran, pero no les hacen caso. Así que no se meten tanto. O sea, se meten, pero las mesas no están blancas cuando yo voy. Claro, ahí porque resistimos. Resistencia. Pero hay en algunas cosas que sí es común, tanto en otros ámbitos como no. O que los directivos hacen fuerza para que haya algunas cosas que ellos no quieren que no pase, pero Les estudiantes tenemos fuerza. ¿Qué estaba diciendo yo? ¿Y a vos qué otra cosa te parece comunitaria? ¿Qué otra cosa? Puedo radioparticipar al 2944-802315. Estamos en Embarrando el Aire, Educando Adultes. Es viernes, estamos en Radio Alas y son las 7:22. Tal vez no solo en Alas. O sea, también estamos sonando por la Piuque. Bueno, pero en vivo. Por Zumba la Turba. Por los coihues, ¿verdad? Y por internet. Reenfoques o fmalas.org.ar. Pero sigue siendo Alas. Y tal vez por alguna página como Archive. Hoy es viernes, pero quizás si lo estás escuchando en diferido sea otro. O sea que si sos viajero del tiempo, no te guíes tanto en lo que yo estoy diciendo. Lo que sí es 2024. No sé si lo pasaremos en otro año, pero es 2024. Estamos en agosto, ¿verdad? ¿Te imaginas que este programa lo estemos escuchando nosotras grandes diciendo, ay, ¿te acordás de este programa? ¿Es 2024? Ah, re tonta era. Pero bueno. Hola, yo del futuro, si me estás escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ah, o los domingos también se pasa el programa. Por eso. Puede ser que sea otro día. Domingos y otros días. Jueves, viernes, sábado, domingo. Bueno, lo que estaba diciendo es que una cosa es que algo como un amigue todo el tiempo te cause puro dolor y ahí yo digo, no, no vayas por ahí, no, chao. Pero otra cosa es que a veces te pelees y a veces te causa dolor, no, pero también muchas veces te hace alegría. Estás por decir que era comunitario. Ah, sí. Ay, bueno, pero no sé. Dije los ejemplos que se me ocurrían. ¿A vos qué se te ocurre? La biblioteca, la escuela, la radio, la plaza. Los libros. Oh, re, ya depende de qué libro. No sé. El aire. Ese está bonito, el aire. pero bueno, me parece que ya nos tenemos que ir despidiendo de esta hermosa. ¿Pero no nos quedó un minuto? Sí, pero este minuto se nos evapora en la despedida. Ah, bueno. Así que. ¡Chao! Dale. Ok. Un, dos, tres. A expropiar a todo propietario, izquierdista o de derechas, toda la maquinaria a disposición del pueblo, todos los edificios para que sean alojados los habitantes, independientemente de quién sea el propietario, trabajo colectivizado, distribuidos los trabajadores en grupos. No hizo falta semetas para organizar aquello que fueron los trabajadores. Porque ahí se constituyó primero pues, el comité de sindicato, que era el principal, que es donde estaba. Y desde luego, comité de defensa, comité de agricultura, comité de alimentación, comité de peluqueros. Pues los mismos trabajadores designaban a los delegados que habían más capacitados para que cumplieran la función de llevar la marcha, de distribuir el trabajo, de distribuir todo. El desprecio tradicional de los anarquistas por el dinero provoca un cambio radical en las relaciones económicas. Se crean monedas locales, vales, y en muchos lugares se llega a la total abolición del dinero. Allí desapareció el dinero. Se hizo el montón, que se llamaba de Kropotkin. Allí los alimentos se adquirían por vales y por las cartillas de racionamiento que se hicieron. En ese caso, cuando se trata de la toma del montón, pues naturalmente se tiene que tener aquella capacidad y aquella manera de pensar de que por qué razón vas a coger tú hoy 2 kilos de carne si con uno tienes bastante y mañana puedes ir a buscar otro fresco. Allí se estaba exento de luz, de agua, de escuela, de todo. Allí no había que pagar nada. Y no había egoísmo de nada. Nada, ni uno. Egoísmo no existía. ¿Cómo persiste si no hay dinero? Cuando no hay dinero no puede haber egoísmo. Ahora lo dices y no lo comprende la gente, pero que no, que se asumió bien. El haber hecho la colectividad, cómo crear la colectividad, la inmensa mayoría del pueblo lo encontró muy bien. Y estos que no eran sindicalistas ni eran anarquistas, todos. El que quiso ser individualista continuó siendo individualista, pero fueron muy pocos. Y es que, como mis padres, aquí, a 30 metros de aquí, por ejemplo, que eran individualistas, para tener el derecho que la cartilla les daba, tenían que responder con productos, no había dinero. En aquel año, mis padres elevaron 4 cerdos para la matanza. Vino un compañero, por cierto que allí disgusté un poco a mi madre por lo que hice, vino un compañero, yo ya sabía que iban a venir, decide el compañero de que la familia tenía bastante con un cerdo, y le requisaban los 3 con los cuales se pagaba el resto de necesidades de todo el año. Mamá, recoge la fuerza, cogemos la trocha, volvémonos ya. Si preguntan quiénes somos, que somos la tierra, si quién nos manda, la mera necesidad. El diablo está en todas partes, la yuca en el monte, semilla si no se echa, nos saca una carga. Subiendo pavetas, subiendo pa'l tope, el alma respira, la trocha se va subiendo y se apura si es mucho larga. Y de aquí para arriba esta tierra es nuestra. Y del tigre, de aquí para arriba esta tierra es nuestra. Y del tigre, sale León, invoca la nube, mama, la selva que truene, revienta el rayo. Espanta al ladrón que viene surcando el río y viene cortando el viento. La gente del monte, mujeres, hombres y críos, cruzando el cañón. Tan pronto asomen las bestias, afirma la pata. No hay suerte que no se quiebre, ni hay indio que se retire. Mañana en la amanecía veremos la inmensidad. Invoca la ciencia, mamá, recoge la fuerza. Volvémonos, pero ya. De aquí para arriba esta tierra es nuestra. Y del tigre, Estábamos escuchando Belandia y la Tigra, la canción El Tigre. Seguimos aquí embarrando el aire, preguntándonos por la propiedad como despojo. Y antes de eso, escuchamos, cuando terminó el Educando Adultes, un pequeño fragmento de testimonios, básicamente de cumpitas que vivieron toda la experiencia de lo que fue la Guerra Civil Española, la Revolución, ¿no? En plena Guerra Civil. Plena Guerra Civil que también podemos decir Guerra Internacional, porque de un lado estaban todas las fuerzas oscuras, desde los fascismos, obviamente, a los Mussolini en Italia, o el alemán, pero también Inglaterra, cuando veía todas estas cosas que nos contaban, esos testimonios, a gente que vivió desde adentro, esa experiencia de autogestión y colectivización también se asustó, y también aquel socialismo real estalinista jugó muy en contra, negó armas e incluso tuvo mucho temor de que todo esto salga de esas fronteras. Y como estamos tratando de romper la cuadrícula, de un lado estaba el Estado inglés y los capitales ingleses, pero del otro lado también estaba el pueblo inglés solidarizándose, poniendo el cuerpo y con ayuda, digamos, más humanitaria, de las dos maneras, ¿no? Las brigadas internacionales fueron uno de los elementos muy claves y muy fuertes de todo este proceso. Y también fue gente de esos territorios, que se llama muy Argentina, y mucha gente de Venezuela también en su momento. Y ese documental, si lo quieren ver, también está en YouTube, se llama Vivir la Utopía. Y andábamos ahí utópicamente pensando que tendríamos que proyectarla algún día en algún lugar para poder debatir entre todes, porque no está lindo de pensar soles, y por eso les estamos invitando a radio participar. Nos están dejando muy, muy abandonadas hoy. Necesitamos leerte en el 2944-80-23-15. Por favor, ojo, no la tenemos ni un poco clara. Solo estamos empezando a preguntarnos y necesitamos saber qué estás pensando vos. Ojo que hubo un par de radioparticipancias muy bien, no sé, muy bien pensadas, ¿no? No eran algo así a la ligera. Las avalás, le das el visto bueno. Sí, sí, nada, acá el director del embajando. El streaming está herido, parece que se cae cada tanto también, para sumar a estas sí, cuestiones. Sí, no está atravesando la tormenta exitosamente. Bueno, España del 36 al 39, una experiencia única, tal vez, o hermosa, por lo menos, es única, pero donde se intentó habitar de otra manera. Ahí escuchábamos a un compañero hablando de poner en práctica el toma de montón, ¿no? Esta idea de Prokopkin de, bueno, agarrar lo que necesites, como muy otro. No solo se producía de otra manera, ¿no? Donde nadie era el dueño de las cosas, por ahí había tenencia, había usufructo, pero nadie, no era propiedad privada ni colectiva, si se quiere, era del común. Y lo que se producía, por ahí incluso en algún matiz en torno a lo que nos decían los cumbas zapatistas, que bueno, vengan a habitar esta tierra en común, el que trabaja, las herramientas quedan, lo que se cree nuevo, lo que se construya también queda, pero como uno podía apropiarse individualmente de esa producción, acá los cumbas plantean esto de toma del montón, por lo menos en algunas partes del territorio, y también hubo una confederación, un intento de confederación de colectividades, acciones, ¿no? Y todo esto en medio, en serio, de una guerra, armando también, fabricando armas, donde la experiencia agrícola fue zarpada, la experiencia industrial y la de servicio. A los pocos días de empezar esta batalla, los medios de transporte comenzaron a funcionar autogestionados por sus trabajadores, ¿no? Una experiencia para iluminarse con la humanidad, que podemos hacer otra cosa también. ¿Seguimos compartiendo voces de esa experiencia? Del huerto de los Frailes, concretamente, se hizo una zona de experimentación agrícola. Se plantaron viñedos, se plantaron olivares, olivares que eran viejos, que eran productivos, se hacía carbón. En fin, hubo una transformación y que la colectividad prosperó mucho. E inmediatamente se decidió en adquirir dos tractores, y dos tractores en Canadá, sin parar de trabajar, hace mucho. Y con aquello, pues, no solamente se suplió las 350 hombres que fueron al frente, sino que se aseguró, y eso es más que verdad, se aseguró que nada de las tierras cultivadas hasta la fecha quedaron yernas. Todas fueron cultivadas. Porque aquí la revolución social que vive en España rural consigue la calma vital de los campesinos. Hay millones de españoles viviendo bajo los principios del comunismo libertario. Todos tienen algo, todo ser humano tirado a cuenta. Casi todo el mundo dice que es una utopía. Es la única cosa que tú tienes salvado en la anarquía. Es lo más bonito que hay. Cada cual trabajar, todo el mundo, ni amas ni patrones. Y cada cual hace lo que tiene en su cabeza. Que todo el mundo tiene nada que dar dentro. Aquella proposición. Si se acordaba bien, si no se acordaba, pues otra cosa, ¿verdad? Pero siempre desde la base. No nos regíamos porque no mandase el comité regional una cosa. Porque claro, cada pueblo tiene su cultura. Por lo tanto, al tener su cultura, tiene sus costumbres. Entonces no son las mismas costumbres nuestras aquí valencianas, como diríamos las andaluces. Bueno, estamos con problemas técnicos con ahí, cómo se nos grabaron las voces, así que bueno, vamos a ver si los solucionamos para poder compartirlos. Bueno, otra cosa que a mí me ilusiona siempre de esta experiencia, y siempre, bueno, a unos les llegan cosas, ¿no? Testimonios y voces, además de lo entrañable de estos personajes, cuando uno los ve, tiene ganas de abrazarlos. Pero esta idea de que no fue forzada estas colectivizaciones, ¿no? Como que en general tuvo que ver con una acción voluntaria y libre. Sí se empezó a prohibir que se explote trabajadores, digamos, el que no quería colectivizar no podía explotar a nadie. Pero lo que dicen siempre es que había como que lo forzado era casi moral, ¿no? Como que estaba muy mal visto no entrar a la colectivización. Y yo pensaba en toda esa experiencia de los 70, como no estar en nada, no militarla, era como eras muy mala onda. Recién las cumpas del educando decían, bueno, uno no hace las cosas solo por sí mismo, ¿no? Pensando en el otro, bueno, hay todo un horizonte que también nos pone, digo, como que se empieza a jugar, así como parece que el prestigio es quien tiene más dinero, quien es más solidario, digo, si nos gusta tanto la competencia, podemos competir por cosas más interesantes, más copadas, que por quedarnos con pedazos del mundo. Yo pensaba que una de las cosas así, ¿no? Porque aparte de que está el poder jugando en contra nuestros y jugando a través de métodos concretos, digamos, de uso concreto de la fuerza, hay un montón de ideas que me parece que a veces juegan en contra. Y una me parece que cuando uno habla con la gente que habla uno, que por lo general es gente de laburo, cuesta tanto acceder a ese poquito de propiedad privada que te toca en el mundo, ¿no? Tenés que laburar tanto, aparte de laburar, no ceder a las tentaciones del consumismo que te bombardean todo el tiempo, entonces esa guitita que podés lograr ahorrando un montón de excedente, la rejuntás, pedís ayuda, bla, bla, bla, y con mucha suerte, y si te pasaron muchas cosas buenas, lográs comprarte un cachito de tierra, un auto, lo que fuese, una tele, ¿no? Lo que sea, ¿no? Te convertís en propietario después de tanto esfuerzo. Entonces, me parece que hay veces que el sistema juega en nuestra cabeza como decir, uy, pero vos te la ganaste, vos te reforzaste. ¿Qué mierda vienen a decirte estos que te quieren sacar esto que vos lograste con tanto esfuerzo? Que laburen si quieren lo mismo, ¿no? Si quieren tener ese cachito muy chiquitito que te tocó del aparcelamiento, que laburen como vos laburaste. Y me parece que estamos, que sí, que tiene razón, se lo ganaron, eso que tienen. Tendría que haberle costado menos esfuerzo, inclusive, o sea, lo parieron, esa propiedad que tienen. Pero el problema no es ese, el problema es si está piola la lógica. Si esa lógica lo deja en un mayor estado de protección, de felicidad, de bienestar, a aquel que se la ganó dignamente, o si por lo contrario lo condena a estar aterrado que se la quiten, ¿no? De las 10.000 maneras, o porque te roban, ¿no? Un ladrón, delito común, o porque te la roba el Estado, o porque ya no podés pagar la cuota y lo tenés. El último fragmento que escuchamos del zapatismo antes de la tanda justamente se metía con esta cosa de tener los papeles, ¿no? Y incluso la fragilidad de ese papeleo y del que... y toda esa disputa del que lo compró con mucho esfuerzo. Yo también a veces digo, bueno, el que estaba de antes, ¿qué hacemos, no? O esto lo plantó mi abuelo, a mí me ha pasado, está en el camino de los nogales, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con lo común ahí? Porque a su vez entiendo, digo, cuando lo plantó mi abuelo hay una ligadura afectiva también a eso. Y cómo cosechar de ahí, no me vuelvo un irrespetuoso de eso común que construimos, ¿no? Igual el loteo le viene ganando al lo plantó mi abuelo, ¿no? O sea, una vez que se entiende como mercancía, cuando empieza la presión económica y el cacho de tierra deja de ser el lugar donde habita el árbol que plantó tu abuelo para hacer algo que salen muchos dólares, y está ganando el loteo. Nuestra región me parece que es más que evidente. No, bueno, o encuentran ahí algo que es redituable para el extractivismo también. Esa lógica del papel es recontra frágil y es interesante pensar otras, ¿no? Y además, toda esa gente que hizo millones de esfuerzos siempre queda fuera de esa mirada, que vivió toda su vida haciendo esfuerzo y no pudo ni acceder al papel o no liga a la vida por ahí, ¿no? Pero justamente me parece que es abrirse a otras, a otros formatos. La revolución social que vive la España rural consigue el apoyo mayoritario de los campesinos. Son 3 millones de españoles viviendo bajo los principios del comunismo libertario. Allí pues había una pizarra allí en el sindicato grandiosa, y cualquier trabajador, una queja que tuviera, la apuntaba en la pizarra, y en la asamblea se discutía aquello. El exponer uno una cosa era ponerlo, digamos, en armonía de los demás si aceptaban aquella proposición. Si se acordaba bien, si no se acordaba, pues otra cosa, ¿verdad? Pero siempre desde la base. No nos regíamos porque no mandase el comité regional una cosa. Porque claro, cada pueblo tiene su cultura. Por lo tanto, al tener su cultura, tiene sus costumbres. Entonces no son las mismas costumbres nuestras aquí valencianas, como diríamos las andaluces, son diferentes. Dejar de alimentar la interna, de disputar al falso enemigo íntimo, de enfundarnos en autojustificaciones. Es más importante aprender a estar juntos, multiplicando las formas de hacer. Aprender a hacer emerger nuestra complicidad y polinizarnos, sintonizando con ella. Embarrando el aire. El 19 de julio, automáticamente, hubo un cambio de sociedad, porque la mayor parte de capitalistas habían marchado, y otros abandonaron, se huyeron, y los obreros se tuvieron que hacer cargo de la administración de los trabajos. Entonces se nombró por la noche CNT y UGT, hubo una asamblea en la Casa del Pueblo, casino, que pusimos como un casino que iban los ricos, y como que habían desaparecido, pues hubo una reunión allí, se nombraron los comités de fábrica, consejos de empresa, cada trabajo al suyo para que continuara, y quedamos que emplearíamos todos los parados que habían, unos pocos a cada fábrica, y así lo hicimos. Y así que es que de parados no había. Los ricos decían que sobraban 500 obreros, y los obreros decían que sobraban 5. Y cuando esos 5 desaparecieron, hubo trabajo para todo el mundo. La cosecha no estaba recogida y urgía recoger la cosecha, trillar, hacer todo esto y que se empezara a funcionar. El pueblo de Membrilla un cierto día se acostó pobre y amaneció rico. Amaneció rico porque comió todo el pan que quiso, cuando antes no hacía más que pasar. Nos reíamos acá diciendo que lo que sobraban eran patrones más que... Los 5 patrones. Los 5 patrones, que... La riqueza de poner en común, ¿no? Nos trae esta última parte, cómo se acaba el hambre, se acaba la desocupación, se acaba la falta de techo cuando pensamos la vida, no solo la tierra, con otras lógicas, ¿no? El hacer cotidiano. A mí me gustaría plantear algo, si me permiten. Nos da miedo, ¿eh? Esa carita... En los audios de este documental, los testimonios de esta gente que participó en la comunalización de la tierra en España, hablan o lo nombran por lo menos varias veces, las amplias mayorías, ¿no? De amplias mayorías de campesinos esclavizados que deciden hacer algo frente a una situación. Y ahora, a partir de algo que he escuchado antes acerca de este de los comunicados zapatistas, me pregunto, y creo que deberíamos hacernos las preguntas, tratando de salir de romantizaciones de otras épocas y tratando de no forzar lo que nos dicen los zapatistas con lo que podemos ver en los grupos pequeños que habitamos o que compartimos, yo me preguntaría, ¿qué es lo que están pensando las amplias mayorías de el campo popular o de como se lo quiera llamar, ¿no? De las, ¿qué es lo que están pensando? Porque si en el 36 pensaban que había que comunizar la tierra, ¿hoy qué está pensando? La gente de las organizaciones masivas, del campo popular, ¿pero qué es lo que está pensando? Porque creo que también ahí nos hablan un poco en los comunicados de esto del inmediatismo y del cambiar cada 4 años y del conseguir tales cositas y tales otras. Pero nosotros sí podemos pensar en lo comunal o podemos darnos el tiempo y desear y desear muy fervientemente porque es legítimo y es verdadero, es sincero el desear comunizar las cosas. Pero las amplias mayorías, ¿qué piensan? En la Argentina, ponele, ¿no? En esto que se llama Argentina. ¿Qué hay ahí? Porque yo, no sé, dudo mucho que las amplias mayorías estén pensando en lo común o que vean la tormenta o que sientan la tormenta. No sé hasta qué punto eso... No somos un grupo de gente que lea el zapatismo y nos gustaría mucho, pero lamentablemente hacerle frente al sistema es con más gente. Yo siento que hay algo tramposo en el planteo. Una es que es la mayoría de qué. O sea, porque tenemos que pensar en Argentina, por ejemplo, tenemos que respetar esa cuadrícula, ¿no? Es eso como por un lado. Me parece que es re difícil pensar alguna propuesta o alguna articulación con territorios tan macros. Me parece que ahí hay como el primer problema, ¿no? O sea, con gente que no conoces, que no confías, que no podés armar comunidad, pensar una forma de organización es raro, qué sé yo. No sé, yo para mí, suponete, si pensáramos en cómo organizar acá, me parece central pensar lo estacional. ¿Qué hacemos en el invierno? Que no podemos producir comida. Y la verdad que si estás en la pampa húmeda, producís comida todo el año. Entonces, me parece que son organizaciones como diferentes. Y otra es que me parece que nunca hay sujeto de enunciación para la mayoría. Y que muchas veces es el poder el que te cuenta qué piensa la mayoría y también las respuestas que obtenés también es en función de preguntas. Porque si, por ejemplo, vos le preguntas a la mayoría, ¿querés a Juancito, a Pepito, a Menganito? Y seguramente vas a tener una respuesta, para mí bastante poco feliz, entre Juancito, Menganita y Peperita. Ahora, yo creo que hoy por hoy es como un inicio, o por lo menos, no sé, yo empiezo a sentir que algo de esto recorre los lugares donde yo habito, donde nos empezamos a preguntar otras cosas. ¿Cómo vamos a vivir? Che, esto del buen vivir, ¿qué es? ¿Por dónde se trata? ¿Cómo lo empezamos a arrancar? Y es una pregunta re distinta a quién querés que te gobierne. No sé, en principio eso, porque si no, hasta que todo el mundo no empiece a pensar como nosotros o a preguntarse como nosotros, es como si no pudiésemos arrancar. No, pero voy más al hecho del diálogo con esas otras diferencias. No digo una homogeneización y todos marchando para el mismo lado. Sino es que si traemos audios de la Guerra Civil Española, donde hubo una, o de la Revolución Española, donde hubo una apuesta de comunización, es porque había un interés. Digo, bueno, si no lo hacemos tan macro, lo hacemos más comarcal, más regional, pequeño, bueno, ¿qué están pensando los grupos? Porque yo no vería que hay grupos que realmente piensan el común, o sí piensan el común, pero de ahí son realmente minoritarios, porque excede a nosotros y la gente que pensamos y que nos juntamos o que nos cruzamos en ciertos espacios. Sobre todo hablando de la tierra, ¿no? Es como... tenemos ahí... hay otros conflictos que no, con los que nosotros no estamos enlazados, y no estoy hablando de comunidades mapuches, ¿no? Estoy hablando de otro tipo de cuestiones de la tierra, primeros pobladores y demás, ¿no? Que también tienen sus conflictos con la tierra. Pero digo, ¿qué están pensando ellos? Porque de última, nosotros vivimos en la ciudad, pero ellos viven en el campo. A ver, ¿cómo...? Sumo, ahí una cuestión que tanto el EZLN, el neozapatismo, como dicen algunos, como todo lo que pasó ahí en esa construcción del 36 al 39 en España, tuvo un preámbulo enorme, ¿no? Me parece que ninguna de las dos experiencias fueron inmediatas a partir de un momento o de la inspiración de unos pocos, sino hay una construcción de muchísimos años de ateneos, de bibliotecas, de escuelas en algunos casos, de juntarse a pensar... y de habitar ancestralmente tal vez en otro, y me parece que acá hay un montón de eso todavía por hacer, y yo sí confío en que hay una especie de balbuceo de qué es una red de redes, de cómo enlazamos los buenos vivires. Me parece que hay algún embrión o un enjambre particular en la comarca. De hecho, mucha gente que se va y retorna diciendo como que hay una locura con búsquedas de cosas que no están pasando en otros lugares. Y las mayorías también, yo comparto con Pau que es re complejo interpretarlas. El otro día vino Daniel o tal, el Moro, como le gusta que le digamos, y hablaba de apagar la tele, ¿no? Como de salirnos de esa lógica. Yo creo que a veces reducimos un poco, que como que las mayorías están tan metidas a eso y convencidas y manipuladas por eso. Me parece que hay un malestar que a veces se expresa de un modo que no quisiéramos, pero que está ahí, y que hay que ver con... obviamente tenemos que ver cómo entrar en diálogo y qué podemos construir de ahí, pero también hoy no hay mucho con qué ilusionar, ¿no? Yo creo que hay algo del campo de lo posible, de la ilusión que está de alguna manera borrado en el horizonte, y los nuestros son balbuceos interesantes, y en ese punto necesitamos volver a alguna palabra que nos rebote, que nos ilusione. Y me parece que el camino dispar y disperso, cada proceso del pueblo originario con sus maneras y con su autonomía, es una otra cosa. Digo, si uno va para atrás 10 años, por ahí 10 años sí, porque Rafita fue hace casi 10, 17, pero digo, si uno va 20 años atrás, no estaba en el imaginario ni de las izquierdas, ni nombrar al feminismo, ni nombrar a los pueblos originarios, o al ecologismo. Bueno, todo eso fue una construcción que está en disputa, ¿no? Porque se puede cerrar por otros canales que no queremos. No, y me parece también, no sé, pensando lo que ocurre en España hoy, ¿no? Por ejemplo, pues estos testimonios son de los 30, pero... De los 30 a esta parte pasaron un montón de cosas en España, por poner un territorio, ¿no? Y también pasaron en un montón de otros lugares. Me parece que el poder o la cuadrícula o la tormenta o como queramos llamarle también juega. Y en algún punto propina derrotas también, ¿no? Como a esta gente que hizo esa experiencia y que estaba funcionando bien y que no había egoísmo y que habían abolido el dinero en muchos lugares. ¿Qué les pasó? O sea, ¿cómo eso, si era tan pum para arriba y era el buen vivir y era qué pasó ahí? ¿Cómo lograron digamos acallar ese proceso y sepultarlo? Porque creo que uno de los lugares donde menos se puede hablar de todo esto es justamente en España. Entonces y bueno, me parece que ahí tenemos que considerar también cómo juega el poder desde un montón de lugares, desde el mundo del espectáculo, desde las escuelas estatales, desde, no sé, el mercado mismo, de cómo por ahí la máxima aspiración que tiene por ahí un grupo importante hoy en día de los que nos rodean es conseguir un trabajo en blanco y ya, y bueno, y no mucho más. Pero eso todo tiene que ver con también la asfixia que hay cotidiana en un montón de aspectos que de repente te cuartan bastante la imaginación, la posibilidad de soñar, la posibilidad de escapar a la depresión del ajuste, ¿no? De la represión continua, del racismo. Hay un montón de, digamos, de herramientas de, no sé, algunos le dirán biopolítica, no importa poner nombres, pero hay un montón de herramientas del poder que conspiran para que une, incluso hasta se pueda sentar a leer las 20 declaraciones. Hay un problema ahí con eso. Y por otro lado digo algo cortito, que yo venía pensando mientras les escuchaba y pensaba cómo está interrelacionado todo, ¿no? Entonces es como, para mí, manera, es como difícil pensar, bueno, voy a comunizar esto y nada más. Y todo el resto, bueno, sigo piloteando. Y me parece que por ahí esa experiencia tan parcial termina no funcionando, justamente porque es muy parcial, ¿no? Entonces me parece que si uno quiere abolir la propiedad, ¿no? Y entonces pierde sentido lo del robo, pierde sentido lo del dinero, pierde sentido la acumulación, pierde sentido la riqueza y la pobreza, que son todos términos en los que solemos pensar incluso. Entonces me parece que si uno se... No digo que haya que hacer todo a la vez, pero una cosa apareja a la otra. Y si uno no está dispuesto a hacerle frente a todas, no sé, es complejo. Es como que nos estamos engañando entonces. Nada, nos tenemos que ir yendo. Nos quedamos un ratito más, que tengo ganas de seguir peleando, me mateo. En el fogón embarrado. ¿Armamos fogón o no? Si tenés ganas de que circule la conversa amorosamente, me quedo. Ojo que la mesa es de madera, ¿eh? Mirá, con el fogón. Yo lo quiero. Nos despedimos con Bari, nos despedimos con Córdoba, nos despedimos con los domingos alados, pero nos quedamos un ratito más acá en esto que armamos a veces, que es un fogón. Metemos un poquito de leña y la seguimos. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Dios.